Un ejercicio muy positivo que se me ocurría hace unos días es que repaséis los 10 momentos más felices de vuestra vida. ¿Y por qué os digo esto? Porque los momentos en que Dios nos concede algo muy grande y muy bueno pasan. Pero después la mente de algunos seres humanos no hace más que dar vueltas a lo malo, a lo penoso, a lo que nos ha hecho sufrir, a lo que nos preocupa. Entonces, ya que nuestra mente da vueltas a las cosas, ¿por qué no recordar esos momentos, los 10 mejores? Y después ya podéis meditarlos, podéis sacar vuestras conclusiones, podéis llevarlos a la oración, podéis dar gracias a Dios, pero en la tranquilidad de vuestra casa o de esta iglesia, si os quedáis después de la misa, tratad de recordar eso, los 10 momentos más felices de vuestra vida. Yo cuando empecé a hacer esa recopilación de la memoria, una de las cosas que me llamó la atención es que de los momentos mejores, muchos de ellos no eran los que cualquiera que no fuera yo se hubiera esperado que serían. Había muchos momentos que muchos podrían esperar que fueran los mejores y sin embargo otros momentos anónimos para todo el mundo, desconocidos, ocultos, estaban por delante. Y si recordáis esos momentos, os daréis cuenta de que podéis darle vueltas a lo bueno en vez de a lo preocupante. Después también podéis buscar los momentos en que Dios se haya manifestado en vuestras vidas. Los momentos en que habéis visto palpable la mano de Dios, la intervención de Dios. Cualquier ser humano, por lo menos creyente, si se pone a pensar, los encontrará. Momentos en que dijisteis, sí, aquí ha intervenido Dios. Pensadlos. Y yo creo que estas dos cosas pues son ya es suficiente con esto. Porque de recordarlos no solamente nacerá el agradecimiento, sino además el decir cuánto ha hecho Dios por mí. Tengo que acordarme más de lo positivo. Pues nada más. Tratad de hacer esos 10 y 10, esa lista, y que cada uno después lo lleve a la oración y la reflexión con Dios.